en nuestro sitio en internet. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de Che Guerrilla, la segunda parte de este díptico, filmado, la verdad que muy bien, por Steven Soderbergh, este importante director norteamericano. Y la verdad que cuando uno termina de ver la película y la analiza... ¿Son dos películas o una por la mitad? No, son dos películas. En varios lugares se vio las dos juntas. Son 4 horas y tanto de película, que es una cantidad de cine que hay que resistirlo. Si bien la película está muy bien llevada, entonces lo que hicieron es cortarla. Pero sí hubo gente que pudo ver las dos juntas, y eso... hay mucha gente que dice que está muy bien, porque te permite ver el paso de lo que era la primera película, mostrando el ascenso del Che Guevara, toda su lucha revolucionaria, la llegada al poder de la revolución a Cuba, y en esta segunda, donde se muestra ya la caída del Che Guevara y donde la película se instala en Bolivia. Y hay que decirlo, que la película es Benicio del Toro. O sea, si había logrado una interpretación importante en la primera, en esta segunda, donde hay menos elementos para analizar y donde la figura de él aparece mucho más involucrada y está todo el tiempo en pantalla, y donde se empieza a ver también el trabajo de su cambio de acento, donde empieza a torcerlo del argentino al cubano y empieza a tener ese cambio en el acento, la verdad que es fantástico y enorme. Y repetir lo que dice mucha gente, pero que la verdad que es cierto, que es que Steven Soderbergh le dio a el Che una versión mucho más humana, alejada del mito, alejado de la remera, alejado de lo que mucha gente pensaba, de lo que mucha gente sabía. Y esto es lo que sorprende. Y Soderbergh lo dijo en varias oportunidades: él no era fanático del Che Guevara, él no era un gran lector ni un gran conocedor, se involucró de a poco con la historia, hizo un gran trabajo de investigación, es algo que Soderbergh hace mucho con sus películas, llegó al corazón del hombre y analizó un poco cómo era el personaje de Guevara. Y en esta segunda parte, en Guerrilla, repetimos, Benicio es la película, es realmente la película. Una pena que no lo hayan nominado al Oscar, porque creo que tranquilamente lo podría haber ganado. De hecho, lo ganó la Palma de Oro en Cannes, que a mi gusto me parece que es un premio aún más importante que el propio Oscar. Está muy bien también el personaje de Franca Potente, que hace de Tamara Unker. Franca Potente es una actriz alemana que acá hace de una guerrillera argentina, y que tiene un acento fantástico. Vean, ¿no? Pues increíble. Yo tengo la foto de esa mujer. Saca, no me digas. La mejor yo en una biografía del Che Guevara está la foto de esa mujer. Merecería una película ella misma por su historia y demás. Vamos a tener un par de líneas en la película para saber qué fue lo que pasó políticamente en Bolivia cuando el Che llega a Bolivia y se encuentra con una serie de que la sociedad boliviana no lo acompañaba, digamos, en su lucha. Y obviamente el final, contado de una manera bastante especial, ya lo van a ver. Lo que pasa es que tienen un problema con el Partido Comunista Boliviano. Con el Partido Comunista Boliviano. Hay una interna con el Partido Comunista Boliviano. Exactamente, que se muestra en una línea de diálogo en un momento. Así que la verdad que está muy muy bien, muy recomendada. Y un pequeño cameo de un personaje de La Gran Estafa. No les voy a decir quién es, pero aparece un minuto en la película, bizarramente. Pero queda bien, una gran recomendación, una gran película para darse una vuelta, ¿por qué no?, hoy, con el día que tenemos.